120 libras, el único Johnny Pacheco, y en la otra, usando truza plástica, pesando 385, Héctor Casanova. Préstame los guantes, José, que quiero evitar un frente, hoy es viernes. Trabajé y trabajé y pensando en el futuro, y ahora que me doy cuenta, esto sí se ha puesto duro. Préstame los guantes, José, que quiere evitar un frente, hoy es viernes. Estoy en una edad que no puedo echar.